Esta lluvia es de diluvio, de velorio y tierra seca, de esa lumbre ya sin casa. Tus ojitos tibios, tus pasos sin sol, sin cárcel para la pena, sin tumba que te quiera. No acuné tus llantos, me alcanza con cada gota de esta nube amarga, tu cielo, niña de tierra. Esta lluvia, este diluvio, de velorio y de pena, por tus ojos ya vencidos, por tu pulso apenas dormido, la lumbre de tu grito tiene en mi cuerpo una casa. La lumbre de tu grito tiene en mi cuerpo una casa.